Tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, vende humo, vende humo, vende humo, vende humo, vende humo, vende humo, vende humo, vende humo, vende humo, vende. Hace streams de 2 horas, 4 días a la semana, se nos va como 3 días y vuelve como si nada, tirando gente al Perú y diciendo pura weada, sube más kilos que viewers, a weonazo, gang, bang. A tu mamá, tu mamita, un poeta hueonado que habla solo en su pieza con un tachete inventado. Si te ando y lonca, full, uy. Sexo hablo tú, Cristian, si te diera 20 lucas podrías vivir en el sol. Que dices cara sonriendo con superioridad, da, superioridad, da, superioridad. Tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula. Vende humo, vende humo, vende humo, vende humo, vende humo. Va a pagar, va a pagar, va a pagar, va a pagar, va a pagar, va a pagar. Que se tome las pastillas contra la esquizofrenia. Que nos habla de una cintia que no existe ni se acerca. Que chucha está diciendo, no le entiendo ni una mierda. Jaja, dijo puta y se trabó. Go, Homero Lol de Linares, orgulloso de Linares. Stevenson 218, ¿qué opináis de Harry Maguire? Jaja, freidora de aire 16,5. 16,5, 16,5, 16, come. Oye, Cristian, ¿y te fue bien o qué? Templad, puta, me trabé, güey. Ey, eso lo aprendí de ti, jaja, saludos.